Bueno, buen día a todo el mundo en este Nosotras las Personas vuelta al curso. Empezamos el curso en este 7 de octubre en Las Cosas del Comer. Algunas casi recién llegadas de Sri Lanka, del Foro Global por la Soberanía Alimentaria, el tercer foro de Nieleni, que ha sido entre el 5 y el 14 de septiembre. Ya lo comentamos en algún programa anterior. Allí en Sri Lanka nos hemos juntado unas 750 personas de más de 100 países, pueblos de todo el mundo. Bueno, como os podéis imaginar, pues en un foro por la soberanía alimentaria y en los tiempos que corren, pues Palestina con un papel relevante. Y allá hemos tenido también, bueno, días para tener asambleas, tanto de personas jóvenes, de diversidades sexuales y de género, asambleas de mujeres. Bueno, pues entre todo este mundo de gente que hemos ido para allá, este pequeñito mundo, hemos ido unas cuantas del Estado español y hoy que teníamos un ratito y que nos parecía interesante, bueno, compartir qué ha pasado allí, lo que nos hemos traído, ahora que lo tenemos todavía fresquito, pues nada, he enredado a Martina y a Paloma para que se vinieran a compartir unos minutillos y se han dejado. Así que, bueno, bienvenidas. Buen día, Martina. Buen día, Paloma. Y gracias, gracias por aceptar el enredo. Gracias a ti. Sí, muchas gracias a ti, Isa, por la invitación. Bueno, pues empezamos y os pido que para situar un poco a las personas que nos oyen, os presentéis cada una de vosotras y nos contéis cómo llegáis a Nielen y cómo llegáis a Sri Lanka. No sé, empieza Paloma y luego Martina. Bueno, pues en mi caso yo formo parte de Transnational Migrant Platform, Plataforma Transnacional Migrante, y somos una pequeña red que intenta unir a nivel europeo diferentes iniciativas por la defensa de los derechos de las personas migrantes, refugiadas, racializadas en Europa. Yo estoy en Valencia, muchas de mis compañeras están en Holanda. Y trabajamos con organizaciones de diferentes partes de Europa. Entonces, nosotras colaboramos estrechamente con Vía Campesina, entonces fue a través de ahí, ¿no? Que llegamos a Sri Lanka. ¿Y tú, Martina, cómo llegas? Pues voy a hacer un poco ahí la escalada de cosillas que hacen que termine ahí en ese encuentro. Y es que yo soy de Málaga y desde 2019 he estado formando parte del colectivo de Juventud por el Clima, que nace como ese Fridays for Future y toda esa oleada de movilización climática, sobre todo en 2018-2019. Y en los últimos años, también porque a nivel laboral, como que empiezo a trabajar en Entre Tantos, fundación que trabaja temas de sistemas alimentarios, como que me empiezo a ir acercando al mundo de la soberanía alimentaria y hace dos años y medio, tres, como que nace un poco la plataforma, movimiento, proceso de Nos Plantamos, donde empezamos a participar como Juventud por el Clima en esa necesidad de diálogos con el sector agroalimentario. Entonces es en el marco del foro de Nieleni, que Amigas de la Tierra, como también participante dentro de la Vía Campesina y muy dinamizadora de lo que ha sido este encuentro, nos invita a un par de personillas de Nos Plantamos, así queríamos venir como parte también del Estado español y de lo que estaba pasando a nivel movimiento social por la soberanía alimentaria, que sí queríamos participar. Y es así que Amigas de la Tierra, como que como aliadas, nos apoyó a participar sin ser una organización formal que esté presente dentro de todos los procesos de la Vía Campesina. Entonces, bueno, es así que termino yo ahí. Muy bien, bueno, pues nos ayuda un poco a entender cómo llegamos hasta allá, ¿no? O sea, en mi caso yo llego con Baladre porque somos parte de Urgency, que es una red global que también participa en el foro, ¿no? Entonces, bueno, pues cada una ha llegado desde distintos caminos, pero allá nos hemos encontrado. Vale, y bueno, ¿qué os ha parecido? Ahora toca decir, bueno, ¿qué nos ha parecido? Cuando os preguntan, ¿qué tal ha estado Nieleni? ¿Qué le contáis a la gente, Martina? ¿Qué le cuentas? Pues para mí ha sido como una experiencia muy removedora, porque yo desde antes ya conocía lo que era la vida campesina, la veía, pero un poco como fan de lo que estaba ocurriendo, porque me llamaba mucho la atención como esa confluencia de movimientos y de organizaciones, de personas productoras y como todas esas alianzas, y me costaba también pensarlo en cómo se aterriza eso a nivel Estado español, porque es verdad que en general no se utiliza la palabra campesinado, entonces como que la vía campesina, como le inserto. Pensaba también en Andalucía, que es el territorio que al final conozco más, y decía, claro, también aquí hay todo un tema de tenencia de tierras, cómo hacemos, y como que lo que más me ha llamado la atención era eso, como una homogeneidad, no, pero como un consenso en determinados pilares clave, que para la diversidad de personas que éramos, como que me sorprendió mucho, que en algún momento decía, ay, pero estamos como hablando de lo mismo, y sentíamos a veces un poco la repetición de determinados temas, pero como que cuando te alejas un poco y dices, oye, que estos temas se estén repitiendo, como has comentado antes, con 750 personas de más de 100 territorios, como que llama mucho la atención. Y otro tema que yo desconocía totalmente, que me llamó mucho la atención, es el tema de la justicia lingüística. Y que cada vez que alguien me ha preguntado, lo he ido comentando, de esa importancia también de que la gente se pueda expresar en su propio idioma, y cómo, si queremos reunirnos con movimientos sociales, con sector productor, etcétera, es necesario que la gente pueda expresarse en su idioma, porque si no ya partimos de una barrera de privilegio de quien habla inglés o quien habla la lengua que homogeniza. Entonces, bueno, así como para ir empezando, creo que esas dos cosillas han sido como las que más en boca tengo cuando alguien me pregunta. Sí, un poco por complementar, antes de pasar a Paloma, decir que había 18 lenguas en el foro. O sea, ha habido interpretación a 18 lenguas. O sea que muy potente, sí, genial. Paloma, ¿tú qué? Nada, en mi caso es que también suscribo lo que ha dicho Martina de la parte lingüística, también es de las cosas que más menciono, pero sobre todo cuando me preguntan, yo es como, ostras, muchísimo, muchísimo aprendizaje, muchísimo, muchísima calidez también entre todas las personas que nos reunimos ahí. Y sí que es verdad, hay una cosa que has mencionado también en la introducción, que yo, bueno, en la crónica que he escrito para El Salto un poco lo menciono, es Palestina, que ese fue un momento, ¿no?, de replantearnos muchas cosas, porque lo que sucedió es que había programada una marcha, ¿no?, que finalmente las personas extranjeras no pudimos participar en ella, y ahí hubo un poco de tensión por esa parte. Y luego, por otra parte, las asambleas previas, que un poco quieren garantizar, ¿no?, la participación de la disidencia de género, la participación de las mujeres, la participación de la juventud. A mí eso me gustó. No sé si son las mejores maneras, ¿vale? Pero me gustó, ¿no? Como que se hiciera eso, ¿no? Porque al final es el primer año, ¿no?, que se hace en ese sentido. Este es el tercer foro, pero es la primera vez que se hace. Y luego es verdad que ya por nuestra parte, por parte de la organización, sí que me... Claro, nosotras, nuestro principal eje de trabajo es migración en todos sus ámbitos. Es decir, es verdad que nosotras no es solo las personas migrantes en las zonas rurales, pero también. Pero me sorprendió que en el foro tampoco se hablara muchísimo de ello, y que no hubieran muchísimas organizaciones, al menos en nuestra parte, ¿no?, en la parte de Europa. Entonces ahí sí pensé que falta muchísimo, muchísimo trabajo, pero bueno, también sé que cada organización y cada sector creo que tenía un poco también esa sensación. Me acuerdo, por ejemplo, de las personas pastoras, que yo creo que tienen un trabajo y una agenda que muy sorprendente, ¿no? O sea, muy en plan... Eso también lo comento mucho, ¿no?, cuando me preguntan, tipo en plan, mira, pues esto, que no lo estábamos pensando, es a 100%. Bueno, muchas cositas. Sí, con las asambleas, bueno, yo creo que ha habido, bueno, al final cuando concentras a tantas personas es inevitable que haya tensiones en algún momento. Además, un tema como el palestino que mueve, bueno, que nos tiene a todas como el pellizco continuo, ¿no? Hoy estamos grabando, esto se emite el 7, pero estamos grabando en un día que estamos con todos los ojos puestos en Gaza, porque, bueno, está la flotilla ahí llegando. Y bueno, sí, fue un poco un momento ese y hubo más momentos. Ese igual fue el más potente por todo lo que implicó. Luego, pues bueno, cuando es inevitable que en estos espacios surjan conflictos, y yo creo que ahí el reto, y es ahí paso ya a los retos y agarro yo uno, es el ver cómo gestionamos eso también, ¿no? Esa heterogeneidad y esa de que no, de que haya confluencia, no es que estemos todas de acuerdo todo el rato, pero cómo gestionamos eso, ¿no? Entonces, bueno, queda para terminar el decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos con qué hacemos con todo lo que nos hemos traído de allí, ¿no? ¿Cómo lo vemos en nuestro día a día? Porque nos vamos allí a esa burbuja y que buah, nos llena la cabeza y el cuerpo y la energía ahí, y ahora la vuelta, ¿cómo nos lo planteamos? ¿Cómo os planteáis vosotras esos aprendizajes y todo eso? ¿Para qué lo traemos aquí? Paloma, si quieres empezar. Sí, bueno, en el caso de las personas que fuimos, ¿no? Como parte del Estado español, me acuerdo que tuvimos como esta reunión, ¿no? Que un poco David también de nos plantamos, nos hemos estado, estamos un poco en contacto para ver, como decía Martina también, cómo aterrizamos todo esto aquí. Porque da la sensación, de nuevo, voy a utilizar esta palabra, de que hay que traducir, ¿no? O sea, tenemos un poco que traducir y estamos siendo un poco puentes de eso que ha pasado, que para mí fue como... Wow, esto parece como el corazón del activismo mundial, ¿no? Parece, y ahora estamos aquí y en realidad tenemos otras movidas, ¿no? Es otra agenda, otras cosas, ¿no? También a nivel local, que es como cómo traducir. Yo me pregunto muchas veces si hemos sabido traducir a la inversa, es decir, si hemos podido traducir las cosas que están pasando aquí y en Europa hacia allá, no lo sé, es decir, no tengo bien esa respuesta y ahora es todo ese output, esa declaración, esa agenda política común, que a mí me pareció súper potente, pero cómo, o sea, cómo llevarla aquí, ¿no? O sea, sabemos que se va a lanzar en Brasil, ¿no? En la cumbre de los pueblos, cómo a partir de ahí vamos a ir trabajando en relación a eso. Yo creo que también ahora necesitamos un proceso colectivo también, ¿no? De diálogo ahora mismo. Martina. Pues un poco también siguiendo la línea de Paloma y con lo que había comentado antes, como ha mencionado a las pastoras y otro sector que también a mí me llamó mucha atención de decir, esto está muy invisibilizado y está quedando muy claro, con las personas pescadoras del sector de la pesca. Y mismo lo pensaba de, a veces nos plantamos, tampoco hay mucha presencia del sector pesquero. Entonces, como que yo creo que se han abierto varias preguntas que nos podemos llevar también a lo que está pasando en nuestro entorno más cercano, es decir, todas estas reivindicaciones, ¿dónde están, por ejemplo, nos plantamos? Entonces, como que en ese sentido yo creo que también el cómo ir aterrizando a nuestros contextos más cercanos es una de las tareas que se nos presenta ahora más adelante, también viniendo al movimiento climático, ahora con todas las cosas de qué hacer en la COP, con la cumbre de los pueblos, etcétera, como que, como acaba de decir Paloma, es traer todo esto a las cosillas que van pasando y que todo esto nos ayuda a abrir muchísimos debates. Yo lo veo mucho con Juventud por el Clima, de gracias a nos plantamos a el foro, empezamos a hablar de soberanía alimentaria cuando antes era un movimiento súper urbano. Entonces, como que además de tener toda esa agenda política común, esa declaración que nos ayude a actuar, como que también nos ayuda a tener debates internos que nos permiten luego como construir de esa forma más colectiva y como hacer más incidencia con los procesos. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, esto da, pues bueno, 10 días dan para hablar muchísimo, pero bueno, es el tiempo que tenemos. Yo creo que como pinceladas, sí, ¿no? Se abren ventanas. Al final es lo que nos traemos, el abrirnos ventanas también en nuestro día a día y bueno, y habernos conectado, que algunas estamos en el Estado español y tampoco nos conocíamos. Entonces creo que es muy interesante. Pues hasta aquí nos da el tiempo de hoy. Muchísimas gracias por dejaros enredar y por esta conversación y por traer voz, ¿no? Que al final es de lo que se trata. Muchas gracias. Gracias. Gracias, chao.